nuevamente los psicópatas. Papa D Studio, Baby Novi. This is Franoman. Ella tiene algo que a mí me tortura. Yo quiero soltarlo, mai con sabrosura. ¿Cómo dice? Ella tiene algo que a mí me tortura. Yo quiero soltarlo, mai con sabrosura. Eo, te daré perreo. Me sube la nota, nena, con ese meneo. Después del bailongo por mi cuarto la paseo. ¿Te me escapas? No lo creo. Un trago, dos trago, tres trago. Trago. Te gusta, nena, lo que hago. Hago, hago, hago. Deshago, deshago. Sex, sex, maníaco. Vente, chamaquito, está ready pa' esto. Pa' darte bien duro, nena, es que yo me crezco. Me crezco, me crezco. Pa' darte me crezco. Desde patarra de mí bien agarra. Que la noche está buena para hacer maldad. Ella tiene algo que a mí me tortura. Yo quiero soltarlo, mai con sabrosura. ¿Cómo dice? Ella tiene algo que a mí me tortura. Yo quiero soltarlo, mai con sabrosura. Ella se acelera con un movimiento de cadera. Se escala para la disco con un combo de soltera. Dice ser de la que rompe hasta abajo y en primera. Eso mami, sofócame y atento gozadera. Para bajarme el ombligo de su cuerpo caluroso. Es preciso que me sienta y que me sienta talentoso. Esperando que se suelte, por eso estoy muy ansioso. Aproveche este momento que vamos a ser lo valioso. Ven mami, dame que esta noche yo necesito que sentir tu piel. Hacer mal de otro toda la noche. Ven acércate un poco más. Ven mami, dame que esta noche yo necesito que sentir tu piel. Hacer mal de toda la noche. Ven acércate un poco más, más. Me gusta como lo haces mami. Usted me pone honey. Suéltate el pelo mami, ponete sexy. Cásicame duro toda la noche. Tiene algo que a mí me tortura. Yo quiero soltarlo, mai con sabrosura. Esti, la voz de la calle. Estás bien dura, demuestra tu soltura. Mami, tú me llevas hasta el borde de la locura. Como tú lo haces, mami, con mucha sabrosura. Vértelo menear me parece una tortura. Yo quiero que se muevan en el party. Que todas las cenas ricas te muestren peculiaris. Si fuera posible los vamos para un safari. Por ver esa yale como mueven su culo. Es su movimiento, ya demostraron su talento. Entonces vamos a meterle chica más sazón a esto. Vamos a viajar en esta máquina del tiempo. Estoy esperando que me digas el momento. Como ustedes podrán ver, nosotros nos dedicamos a generar evolución. Por ende creando un estilo diferente. En una nueva dimensión lirical. Demasiado avanzada para ustedes.